El sujeto que detenta y usurpa el poder del Estado dominicano, que es el llamado Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Ante Pavelic, Baby Doc, Lacayo y Rata Abinader, contra el que la rebelión y su desconocimiento como derrocamiento se justifican, lo que se respalda con abundantes evidencias e indicios de toda índole, como su ilegitimidad y real identidad totalmente contraria a la dominicanidad y al Estado Nacional República Dominicana, ha venido actuando, empleando métodos desde cualquier punto de vista más que reñidos, directamente contrapuestos a todo lo que sea la moral, del mismo modo que carentes de soporte en toda doctrina ética, por lo que nos atrevemos a enjuiciarlo y calificarlo de totalmente amoral. Los susodichos métodos que emplea corresponden al mundo del AMPA, porque es evidente que fue engendrado bajo su uso y empleo en un entorno familiar como su econicho ambiental, que en lo personal e individual, el soborno, la extorsión, el chantaje y otros recursos por el estilo, eran y son el pan y el aire de alimento y respiro suyo de cada día. Degradado y castrado de toda vocación de formación, de elevación intelectual, de lo que se desprende que en el campo del pensamiento y la cultura es poco menos que un cero a la izquierda, por lo que sus discursos son tan insípidos, babosos, burdos y groseros, lo que repite desde su gesticulación discursiva y solo produce la imagen de un lumpen o tigre de Villaconsuelo, prestamista, usurero, y que son capaces de robarle a la gente la ropa interior que lleva puesta sin quitarle los pantalones. Porque estos Abinader son ampones, ladrones, desalmados, amorales y bribones desde que están en el vientre de las que los paren y que es su escuela o centro de adiestramiento delictivo. Que en el curso de su podrido camino de lucha por la vida, en ese traqueteo, que llegan al confort y la ostentación, pero sin pasar por los caminos de la cultura, y no cabe duda de que su abulia por este campo, el de la cultura, tomado como actividad intelectual, lo confesó cuando en su prefabricada labor de figureo televisivo, el gusano mayamense, el mercachifle mercenario de la extrema derecha imperialista yanqui y de las basuras de la farándula, Camilo Egaña, de CDN, le preguntara como cosa de rutina, ¿qué libros lee y cuáles son sus preferidos? Sin titubeos ni rodeos, evacuó por su vulgar boca. Esas son las primeras víctimas. O sea que para él están muertos y apenas existen. Vomita odio, calumnias, mentiras por su sucia boca de letrina, permanentemente llena de excremento, pues como se dice, la lengua habla de la abundancia de su corazón. Sin que sea sorpresa para nadie, esta emisión de excremento sólido continuo, que es lo que se llama mojón, chantajeó y amenazó al pueblo dominicano de abandonar irresponsablemente la vigilancia fronteriza y el cuidado contra la criminalidad congénita de las hordas haitianas y sus especímenes mostrencos que las integran. Quiso respaldar su chantaje con que eso conlleva un gasto financiero monetario demasiado grande y que a su modo espurio de ver las cuestiones nacionales era equivalente a un derroche y sopesaba eliminarlo. Pero como se cala en el fondo, el ataque y la injuria calumniosa tiene por blanco la existencia de las Fuerzas Armadas Nacionales, cuyas funciones son la defensa de la soberanía de la nación y su integridad territorial, básicamente del expansionismo intervencionista e injerencista y de socavamiento de la República Dominicana por parte de Haití y de sus hordas tribales. Y después de resbalar e irse de nalgas en su propio embarre de excrementos por desaprensivo, charlatán, irresponsable, vago, imbécil y estúpido bribón, bueno solo para nada, como ocurre con todo individuo nacido de una familia dedicada al cohecho, la corrupción, la usura, el robo y la estafa, aparece en una de sus tantas evacuaciones orales a la prensa radial, televisiva y escrita, enviándole un mensaje que refleja su cobardía, que con poca cosa le hace ensuciarse en su propio excremento aún con la ropa puesta, de que las Fuerzas Armadas deben hacerse sordas, ciegas, abúlicas e indiferentes a lo que nosotros, como otros tantos dominicanos, que no vamos a permitir que nos hagan llorar como mujeres, lo que nos dicen que no defendamos como patriotas, lo que es nuestra patria, República Dominicana, frente a la invasión creciente y sistemática de las hordas tribales haitianas, para que más adelante tengamos que llorar la patria perdida como mujeres cobardes. Esto nos recuerda el pasaje histórico cuando los árabes, después de 8 siglos de ocupación de la Hispania Ibérica, España, fueron derrotados y tuvieron que abandonar lo que había sido su mundo, el sultán Muhammad XII, mejor conocido como Boabdil, lloraba desconsoladamente al caer derrotada Granada, donde los árabes moros mordieron una amarga derrota. Y su madre, en un gesto ejemplar que todos hemos de tenerlo como nuestra divisa y bandera, le dijo: «Hijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre». Lo que este mojón con muchos flecos, representando a los más variados intereses antidominicanos y prohaitianos, que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Antepavelic, Baby Doc Abinader, lo que le dice a las Fuerzas Armadas Dominicanas, luego de humillarlas, llamándoles inútiles, huevones e inservibles, que ni siquiera sirven para resguardar la línea fronteriza nacional, es que esas Fuerzas Armadas y sus alistados de todos los rangos no escuchen la justa y única respuesta que sus necias y traidoras palabrejas se merecen. Soldado dominicano, ese no es un presidente legítimo, constitucional ni legal de los dominicanos. Y su misma dominicanidad es cuestionable, porque en realidad es falsificada. Pero aún más apócrifa, inconstitucional, ilegal e ilegítima es su tal condición de presidente de la República Dominicana, una vez que no fue electo ni siquiera por la mayoría de los dominicanos con derecho al voto, y mucho menos en una contienda electoral limpia y transparente. La usurpación y el festinamiento lo corrompen todo, y nada es más festinado, contaminante e infeccioso que la injerencia extranjera, como la intervención de fuerzas, mecanismos y recursos foráneos, tal cuales son la OEA, la Iglesia Católica Vaticano, el Episcopado Vernáculo de esta, el órgano electoral norteamericano, la CIA, la USAID y Luis Almagro. El gobierno espurio de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Antepavelic, Baby Doc, Rata Abinader y de los perros de mierda PRM, tiene como recursos el chantaje, el soborno, la extorsión, la mentira y el empleo de verdades a medias, que son mucho más nocivas y más dañinas que mentiras mondas y lirondas, e incursión en la política, pero entendiendo esta actividad solo y únicamente como politiquería, como farándula política, como proxenetismo social y alcahuetería, maipiolismo o celestinajes sociales. Ese uso e incursión en este campo como farsante, sin ningún tipo ni clase de convicciones y de hecho como especulador de los mercados públicos, no es otra cosa que un vulgar y descarado impostor, que todo cuanto hace y dice tiene el sello indeleble de la infamia y la ignominia, de la falta de escrúpulos, tal cual es un desalmado, un indecoroso, un choro. Que la demagogia burda, vulgar, soez, junto a la intriga y la traición, son sus únicos elementos. Los politiqueros que se vuelven adictos a la demagogia son como los viciosos de adicción por el aguardiente y el alcohol etílico, como un craquero, mantequero, un cocainómano, opiómano, como tan perfectamente lo ilustra el entorno del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Antepavelic, Baby Doc, Abinader, que es un entorno como el del bastardo Leonel Antonio Reina y el del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía. Son totalmente dependientes de su alucinógeno y de su estado de enajenación fruto de su adicción. Realmente la sociedad dominicana, la nación y el Estado Nacional República Dominicana corren los mayores riesgos de caer en un proceso de pudrición y descomposición hasta tener que enfrentar el riesgo de muerte. De hecho, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Antepavelic, Baby Doc, Rata Abinader, es el presidente de facto de una entelequia paranoica que es la llamada Quisqueya Binacional, pero no de la nación ni del Estado Nacional que es República Dominicana. Y cada vez que anuncia un plan o programa de realizaciones a llevar a cabo, es una perogrullada con carácter de demagogia. Mediante el empleo masivo del soborno y el chantaje, amparado en procedimientos deleznables, todos por igual, así ha tenido, sobretexto de la crisis por la pandemia, sobornada y usada como una esclava prostituta, a la prensa radial escrita y televisada. Pero esto es en acción mancomunada del espurio detentador actual del poder del Estado con la CIA, la USAID, la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes y los grupejos minúsculos de viles canallas y mercenarios prohaitianos, entre los que hay que resaltar a los grupos prohaitianos que encabezan mercenarios reconocidos por su odio a los dominicanos, como Juan Bolívar Díaz Santana, Marino Zapete, Roberto Cavada, Uchi Lora, Alicia Ortega, etc. Los sectores entreguistas y lacayos de los intereses del capital financiero y de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes bajo la dirección de la CIA, por medio del soborno, el chantaje y la extorsión, han llevado a cabo una campaña de televisión y radio como de la prensa escrita, en que nada más y exclusivamente se oye y refleja lo que le interesa a la pandilla antinacional del mojón usurpador del poder del Estado, convirtiendo la radio, la televisión y los periódicos escritos en ventanales, ventanillas y bocinas de lo que le conviene e interesa a la camarilla en el poder. Es asco y repugnancia lo que provoca esta situación. El mojón embeleco está cada vez más y más desesperado, y esto lo ha terminado convirtiendo en una cotorra repetidora de lo mismo. Es notorio que su placer y gusto es difundir los estribillos con que se chantajea a la dominicanidad, que va a acabar con el racismo de los dominicanos, dijo en La Vega. Pero quiere fingir que desconoce que el grupo de Lima y los que hacen coro alrededor de Luis Almagro en la OEA y Bolsonaro en Brasil o Piñera en Chile son la crema innata del racismo antinegro y antiindígena, como se ha podido comprobar en lo que propagan sobre la aplastante victoria de los partidarios de Evo Morales en Bolivia. Dicen monstruosidades contra los indígenas bolivianos. Esas bestias ignorantes, sin saber lo que hacen, votaron por Luis Arce y la gente de Evo Morales. Así decían los periódicos ABC y Periodistas de España. Y los partidarios del dominio yanqui como del golpismo en Bolivia, tras ser derrotados en las elecciones, al fracasarles sus esperanzas de crear confusión en el electorado, recurrieron al truco de concentrarse frente a los cuarteles militares a montar cadenas supersticiosas y oscurantistas de rezos y oraciones para que los militares y policías de Bolivia vuelvan y den otro golpe militar, pero que esta vez no se anden con rodeos e implanten la más férrea y sangrienta dictadura militar. Se trata de los pititas, como los motejan, resaltando su naturaleza de entreguistas antinacionales. Y les llaman pititas, como en Venezuela se les llamó jocosamente pitiyanquis. Y aquí son los bochistas y sabandijas perrodeístas, o guipiecistas o peñagomistas. El pueblo dominicano se solidarizó e identificó con Evo Morales y siempre estuvo de parte de que lo de la OEA y de Almagro, de los del Grupo de Lima y los trumpistas, no eran más que trampas y embustes para tratar de cambiar el seguro veredicto de las masas en favor de las fuerzas revolucionarias indigenistas de Bolivia. Y nuestro pueblo se ha quedado boquiabierto del escándalo de que el impostor y usurpador del poder del Estado en República Dominicana, que es el Mojón y su pandilla de facinerosos, que se empeña en seguir al Grupo de Lima y a las intrigas y maniobras del lacayo representante yanqui Luis Almagro, como a Trump, a quien tenía como una fuente de respaldo a su reaccionarismo y plataforma retrógrada. No obstante, por los fracasos cosechados, tanto en Bolivia como en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, etc., lo que luce es que se adentran en terreno de alta peligrosidad por tratarse de pantanos y tierra movediza, por lo que el desconcierto que le afecta se ha de acrecentar mucho, pero mucho más. Están llevando a cabo el saqueo y el robo de los fondos del Estado y de los fondos de pensiones en forma desaforada, conforme su vulgar y conocida fórmula de administrar saqueando y robando como la única forma que saben gobernar. Dan una insólita explicación de esta desaprensiva conducta y afirma el leproso moral y mojón inepto, incapaz, imbécil, estúpido, reaccionario, que es saber administrar con pulcritud y sabia visión los recursos y fondos del Estado. Y de las promesas erigidas en el saqueo y robo, indudablemente de carácter demagógico, se expanden a la aventurera y peregrina afirmación de que todas esas promesas que se saben no tienen posibilidad alguna de cumplir, de miles y miles de millones a ser invertidos por aquí y por allá, sacan la conjetura de que su gestión administrativa y gubernamental va viento en popa, cuando en realidad es todo lo contrario, y esto es lo que la gente ve, palpa y de lo que está consciente. Cuando un pretendido presidente habla y habla a cada rato y por los codos, es por desesperación, ya que la experiencia le enseña a los pueblos que el que mucho habla es porque siente miedo, a la vez que con ello aumentan el desconcierto y hacen crecer la sensación de que no hay nada seguro. ¿Acaso el aforismo de gran sabiduría no es el que dice: el que mucho habla, mucho se equivoca y quiere ocultar muchas cosas de importancia? De toda la improvisación y la ausencia de un plan de gobierno racional y ponderado por parte del mojón y embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, lo que se está cosechando es que la pandemia del COVID-19 se ha reproducido en varias otras pandemias que recaen sobre la población. Ahora hay una pandemia nueva de la misma vieja corrupción. Hay otra pandemia de impunidad. Hay otra de una virulenta y represiva campaña represiva contra la población que tiene en la Policía Nacional su gran protagonista. Pero hay más pandemias todavía. Ahí está la pandemia de promesas de millones para esto y millones para aquello, sin que se vea nada efectivo ni en concreto, pero sí mucha, pero mucha demagogia, porque lo real y verdadero es la pandemia de palos a ciega que protagoniza el embeleco mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. En tanto, ¿qué hacen los del coro de los perro de mierda PRM y los del coro de prohaitianos y antidominicanos de la Mancha Verde? Montan campañas de insultos y chantajes contra la República Dominicana y a favor de la fusión de esta con Haití, abogando para que el mojón del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, cuando ya no pueda soportar la carga del techo de su demagógica estafa, lleve a cabo su amenaza de desproteger de vigilancia militar la frontera para que las hordas haitianas penetren en nuestra República Dominicana y la destruyan. Esperamos que las Fuerzas Armadas tengan sentido patriótico de responsabilidad y den un paso al frente y se decidan a torcerle el brazo al impostor detentador ilegítimo del poder y dar un ejemplo de que efectivamente la rebelión se justifica. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.